Hola amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a Dos Americanos Dijeron. Somos dos Somos americanos. Eli Y ella es Karen. Sus anfitriones. anfitriones de cada sesión, de cada episodio. A la orden. A la orden. Bueno, tenemos acá en este episodio, queremos poner en este episodio un par de grabaciones que tenemos de dos temas muy interesantes. Uno de ellos trata el mes de la herencia hispana. Bueno, el mes Ya pasó. ya pasó, Sí. pero tuve una cosa que comentar sobre ello. Y luego el otro tema es el de el Festival Internacional de Cine Latino, si no me equivoco. De Boston. Boston International Film Festival. No, en inglés es Boston Latino International Film International Festival, Film que es Festival, un sí. festival muy muy bueno y Que bueno, también vamos es a hablar pasado. más de acerca De eso. de eso. Así que bueno, esperemos que les guste. Así que sí. Oye, Así que pero sí. ¿sabes qué? Hablando de todo esto, ¿Qué qué? el mes pasado fue el mes de la herencia hispana. Y no decimos nada, no No dijimos. dijimos nada. No dijimos nada. But that was Pero because we couldn't record another one. I'm sorry, we were so busy. yeah. Okay. Cuando intenté averiguar unos datos sobre el mes de herencia hispana, me di cuenta que fue el presidente Reagan quien aprobó el mes El de mes de la herencia herencia hispana. hispana. ¿Y por qué Sí, tanto? existía antes, pero solo fue una semana. Imagínate. Reagan lo convirtió En en un un mes. mes. Y claro, obviamente, si Y los hispanos siempre necesitamos más tiempo. Más tiempo para celebrar, ¿no? y las fechas, bueno, se establecieron como el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y el periodo de tiempo fue seleccionado, estoy leyendo, para coincidir con las celebraciones de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, porque creo que tienen sus días de independencia. Bueno, feliz día de la independencia En a el toda la mes. gente de esos países, by the way. Sí, feliz día de independencia. Pero lo que me chocó un poco fue que Reagan, bueno, durante su mandato, la política de los Estados Unidos en Centroamérica fue horrible Sí, y ay como Dios. apoyaron Sandinistas. a las contras en Nicaragua y no, bueno, y permitían Permitieron a los escuadros de muerte, ¿cómo se dice? Death los squads. escuadrones de muerte. Escuadrones de muerte en Honduras y El Salvador y ¿cómo se dice en español? The CIA, la agencia La de agencia de inteligencia inteligencia. de los Estados Unidos fue súper metida En todo lo que pasó. en todo ese entorno Cosa que no me parece y extraño. no es extraño y no es un bueno, sí ha pasado en muchos otros países, pero fue como Demasiado. más, aún peor en Centroamérica. Y Reagan admitió que sabía que la venta de armas en Irán, bueno, fue para apoyar todo ilegalmente, apoyar a las contras en Nicaragua. Bueno, un lío total y que desafortunadamente resultó en las muertes de miles de personas. Entonces, me parece muy irónico, pero de una manera triste, que fue Reagan quien Quien instituyó la Semana de la Herencia aprobó Hispana y a la vez hizo todo eso. este mes Exacto. de herencia hispana. I Bueno, ¿y qué más guess. íbamos a decir? Que ahora que ahora en Boston queríamos comentar que, sí, que hay un festival de cine, que es muy bueno. Es muy buenísimo. Bueno. Sí. Tiene un montón de películas y se llama cortos. ¿Son cortos? No. Algunos son largos, pero hay unos cortos. Bueno, hay de todo. Hay cortos, yeah. Hay cortometrajes, hay largometrajes, hay documentales, hay de todo. Y se llama Boston Latino International Film Festival. ¿Y está en MIT? No, está por todos lados, en Harvard, en el Centro para el Center for Latino Arts, en la Vía Victoria, en Boston. Bueno, en muchos sitios. Y bueno, es un festival muy... Así que si están por acá... Muy bien hecho. Y luego nos cuentan. ¿Cómo? Si están más? Por allá, vayan, sí, disfruten y luego nos cuentan. Es una pena, pero no he visto nada esta semana. We actually wanted to go, but... Well, and we were going to record our podcast, but... We couldn't. Yeah. Bueno. Okay, por fuerza mayor. Por fuerza mayores. Hola de nuevo y esperamos que les haya gustado este episodio corto. Sí, esperamos que les haya gustado mucho y bueno, ya saben que pueden escribirnos a dosamericanos@gmail.com o también pueden vernos en dosamericanos.blogspot.com. Y también queremos saber tus opiniones, entonces opinen. Yeah, we would like to know about your opinions about los comentarios, o sea, a través del blog o también pueden escribirnos directamente. Yeah, to our email. So we'll wait for your opinions. We'll wait here. We'll be sitting down waiting for you. No, vamos a morir esperando. No. We just hope you guys like the two things we talked about in those recordings. And well, if you like to do that, we'll wait for your emails. So, gracias por escucharnos y chao.